La cuestión es que yo no ni he hecho electroshocks a otras personas ni de momento me los han hecho a mí. Y voy a hablar desde el sentimiento de haber tenido, sí, haber conocido a personas que han pasado por electroshock y haber tenido familiares directos que también han pasado por él. Y antes de empezar, lo que sí quería era disculparme, porque posiblemente el contenido de lo que pueda explicar, a lo mejor, no sé, puede herir sensibilidades, porque es un tema bastante sórdido, ¿no? Y es difícil, sobre todo, tomar distancia del sensacionalismo que rodea una cuestión tan controvertida como el electroshock, en el cual no hay acuerdo. Entonces, lo que voy a explicar, yo lo he conseguido todo, sobre todo la parte técnica de páginas de internet, páginas clínicas, páginas de foros, donde incluso hay colgado un protocolo de aplicación del electroshock aquí del Estado español, con lo cual hay unas partes que seguramente se ajustan más a la realidad que otras, pero evidentemente habrán cuestiones que no sean reales. En unas no se acerquen a la realidad y en otras, pues a lo mejor se pasan. También quisiera comentar que, aunque ayer se estuvo hablando sobre la antipsiquiatría, la lucha de la antipsiquiatría, pues actualmente quizás sí que habría que situarla en el cuestionamiento de lo que es la medicación y los diagnósticos, que son, digamos, los instrumentos que se están utilizando desde la psiquiatría para aplicar lo que ellos llaman su ciencia, ¿no? Pero claro, yo no quería dejar pasar la oportunidad de que le encuentre usted para sacar a colación el tema del electroshock, porque en el diario nos ha quedado como que el electroshock es algo que se practicaba antes y que ahora no se practica y no ha sido así, nunca ha dejado de practicarse, ¿no? Entonces, se da la circunstancia de que con las nuevas tecnologías ha habido una parte técnica que está apoyando sobre todo el espacio clínico y en estos momentos parece como que el electroshock lo quieren revivir a base de dar descargas eléctricas y lo han rodeado de toda una serie de cuestiones para quitar los miedos que había producido anteriormente lo que es el electroshock. De entrada, pues evidentemente el electroshock es el aparato que da las descargas, no es la técnica que ellos llaman terapéutica y que yo intentaré plantear que eso no es terapia, ¿no? Podrá ser lo que sea, pero terapia desde luego no. Y también explicaré a lo que a mí me parece que se acerca más. Actualmente el electroshock se llama terapia electroconvulsiva, que es el nombre que han intentado para desconectar un poco del término electroshock. Y hay otras personas que también para desconectarlo más le han llamado tratamiento de estimulación cerebral con anestesia relajante. En vez de TEC, que son las iniciales, TECA. Actualmente, sin abandonar esa lógica, se han desarrollado con estas tecnologías que os comentaba otras formas que son mucho más sutiles y que sobre todo está rodeado de una apariencia ingenua, que es como por ejemplo lo que llaman estimulación cerebral profunda o la estimulación magnética transcraneal. Son dos de las técnicas, hay más, ¿no? Pero estas son dos que están intentando promover, ¿no? Y con las que desde esa ingenuidad lo que aspiran es a conseguir un mayor mercado, al tener más pacientes ahí a los que podría aplicar esa técnica. Porque sobre todo lo que necesitan para meter estas tecnologías, por mucho que digan que están estudiadas, es sobre todo tener personas a las que aplicarse y ver, en todo caso, el proceso que desarrollan, ¿no? Para empezar la presentación también había puesto una frase que es del doctor Benjamin Rush, al que se le considera el padre de la psiquiatría norteamericana, y la quería colocar porque precisamente los paradigmas que se están utilizando provienen todos de un manual de la APA, que es una asociación americana, ¿no? Este hombre, en el 1818, es uno de los, digamos, también también es uno de los inspiradores de la independencia norteamericana. Este hombre decía que el terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, ya de emplearse en la cura de la locura. Con lo cual, es toda una declaración de principios. Los antecedentes históricos del electroshock, las personas que quieren darle un carácter legitimarlo, pues lo sitúan en el siglo V antes de Jesucristo. Ahora no había corriente, pero lo sitúan allá. Entonces, lo que ellos dicen es que ahí pues un hombre que se llama Hipócrates había relacionado la cuestión de las convulsiones con beneficios saludables, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento, buscando la parte más mítica, pues en el 1927 hay personas que empiezan a experimentar con un tipo de, digamos, de tratamientos para conseguir sobre todo convulsiones, porque creen que esas convulsiones pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes como Manfred Schackel o Julius Wagner Jauer, que en esa época empiezan a ensayar con inyecciones derivadas de la droga del alcanfor, como puede ser el metratol o el cardiazol, o contagiando malaria, o incluso provocando shocks insulínicos a la persona. Estas técnicas se abandonan por el grave riesgo y la peligrosidad que entrañaban, que podrían llevar a la muerte a la persona. Posteriormente, hay un hombre que se llama Laszlo Joseph von Meduna, que en el 33 plantea que la epilepsia y la esquizofrenia son entidades antagónicas. Y eso lo hace a través de una observación donde él estaba, que ve que las personas epilépticas que desarrollaban esquizofrenia dejaban de tener convulsiones. Entonces hace un planteamiento diciendo que, bueno, pues si a la persona esquizofrénica la hacemos convulsionar, pues desaparecerá la esquizofrenia, ¿no? Entonces, sobre esta idea, que es falsa, pero que en ese momento se creía cierta, pues entonces se empieza a investigar, hasta que en el año 37-38 Bruno Cerletti y Soledad Devini pues deciden desarrollar una técnica para conseguir estas convulsiones. Entonces Bruno Cerletti, haciendo una visita a un matadero de cerdos, quiero destacar también el hecho de esta observación sobre animales, pues ve cómo adormecían a los cerdos antes de cortarles la yugular, ¿no? Y desde esa idea plantea la creación de un mecanismo que pueda producir a través de la electricidad convulsiones. Entonces llevan a cabo numerosos experimentos con perros hasta que consiguen elaborar definitivamente lo que es el electroshock, ¿no? Esta técnica, una vez la consiguen acotar, la desarrollan y es aceptada rápidamente y acaba siendo modificada en los años 50 con la aplicación de un agente anestésico y un relajante muscular. El agente anestésico es porque en las descargas eléctricas pues producen dolor, y el relajante muscular lo que intenta es evitar esas convulsiones, porque la gente cuando convulsionaba tenía fracturas de huesos, luxaciones, que se producían por la propia convulsión. Destaco la parte esta de la incorporación del agente anestésico y el relajante muscular, porque ahí vemos cómo se está estableciendo un abordaje interdisciplinar, puesto que está la psiquiatría, la anestesiología y la enfermería, pero en vez de estar atendiendo a la persona, están atendiendo a la técnica, a la máquina que va a producir el electroshock, ¿no? Están al servicio de esa técnica en vez de estar con la persona. Lo cierto es que, bueno, el electroshock durante un tiempo no tiene demasiada aceptación, y debido a ese rechazo social y posteriormente, a partir de los años 50, con la aparición de los primeros neurolépticos y los primeros antidepresivos, pues va cayendo paulatinamente en desuso, sobre todo hacia los años 70, donde hay esta proliferación de teorías críticas hacia la psiquiatría, ¿no? Lo que pasa no desaparece del todo, sino que se usa menos. Precisamente en los, más o menos en los años 90, se está, como decía, se está volviendo a impulsar. Y actualmente eso es una de las técnicas que se está intentando promocionar para determinados diagnósticos y circunstancias. He comentado que nace como una propuesta para la esquizofrenia, pero ya veis que ahora se aplica para otras cuestiones, ¿no? Se habla de que el electroshock tiene una mala fama injusta, inmerecida. Yo intentaré mostrar que la mala fama se la gana a pulso. Y los defensores del electroshock hablan de películas de Hollywood, como han dicho los sobrevividos de Foucault, diciendo que la realidad que allí se muestra no tiene nada que ver con lo que es el electroshock. Pero lo penoso es que la ficción nunca supera la realidad. Y bueno, el electroshock se ha utilizado también. Los que lo defienden dicen que en su momento, con el desconocimiento que había y como no había otros recursos terapéuticos, pues que era necesario y que además se había utilizado también de una manera indiscriminada para todas las patologías. También, bueno, lo disculpan diciendo que se había también utilizado de manera específica para determinadas conductas que se consideraban inapropiadas. Esto lo comento porque después veréis que esa mala fama es merecida porque la gente que lo rechaza precisamente se basa en esto. También dice que, bueno, que había generado muchos prejuicios en contra por su utilización como castigo, instrumento de control social, y también porque en un principio, pues claro, no se administraba sin la anestesia el relajante, que eso creaba unas situaciones, digamos, de shock graves, incluso a las personas que lo practicaban, pues también les podía cuestionar su parte ética, ¿no? La buena fama que le han intentado incorporar es que es una técnica especialmente recomendada para depresiones graves resistentes, que eso significa, en teoría, que son depresiones que no han respondido a los tratamientos diferentes, eso en teoría. Como veis, ya no estamos hablando de esquizofrenia, sino que ya son depresiones graves. También dicen que es válido para lo que llaman síndrome neuroléptico maligno, que es la reacción que se tiene a los neurolépticos, una reacción que puede producir la muerte, con lo cual eso también nos dice que son los neurolépticos, ¿no? Sobre todo para determinadas personas que llevan a desarrollar ese síndrome. También lo recomiendan para los estados catatónicos, pues dicen que consiguen sacar a las personas de esa situación casi vegetativa. Para las fases agudas de la esquizofrenia, en caso de riesgo de suicidio o peligro para la vida de la persona, en la fase maníaca del trastorno bipolar, y también se está intentando introducir para el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson. Aseguran que es más rápido y efectivo que la combinación de la medicación y la psicoterapia, y además, pues, bueno, dicen que apenas tiene efectos secundarios y que no deja secuelas, afirmando que es más peligroso el empleo de la medicación que el propio electroshock. Sin embargo, la medicación la retiran con todo. O sea, en un momento se preocupan por nuestra salud, porque dicen que es, la medicación es más peligrosa, pero la medicación la mantiene. La fama merecida que tiene el electroshock es que, bueno, como decía, se pensó como tratamiento para la esquizofrenia, pero se sigue haciendo uso para cualquier diagnóstico, que es algo que se le echaba como una técnica que no teníamos rigor, ¿no? Hasta hace bien poco, no hace muchos años, se estaba utilizando como terapia de aversión para las personas homosexuales, porque que tenía una conducta sexual desviada, consideraba la homosexualidad como una desviación de la conducta o un desorden de la conducta sexual. Hasta el 1973, la APA, esta asociación americana, no retiró el diagnóstico de homosexualidad de su manual. Y la OMS, que es, digamos, la Organización Mundial de la Salud, pues lo hizo bastante más tarde, en el 1990. El electroshock se ha usado como instrumento de tortura en regímenes totalitarios de orden dictatorial, pero también democrático. Su eficacia en salud mental es más que cuestionable, pues necesita consolidarse con tratamiento químico y más electroshocks, con lo cual, pues eso, el electroshock no cura nada. Nadie puede explicar por qué el electroshock consigue sacar a algunas personas de los estados catatónicos, pero tampoco nadie se pregunta por qué esa persona llega al estado catatónico. Quizás sería más importante eso que no preguntarse por qué el electroshock lo saca de él, cuando lo saca. Lo que sí que sabemos es que con la aplicación del electroshock se producen cambios hormonales. También puede producir lesiones cerebrales, cognitivas, que pueden afectar a la memoria y a la inteligencia. Su lógica asimila a las personas y su cerebro con máquinas o discos duros en vez de emociones, pues los partidarios, en vez de emociones, sentimientos o los conflictos existenciales, los partidarios del electroshock acaban diciendo que es como resetear un ordenador. A la hora de la información falta transparencia sobre los posibles graves riesgos en su tratamiento. Solo se destacan los supuestos éxitos, pero nunca se habla de los fracasos. Para la historia del electroshock, los suicidios no existen. Hay que tomar precauciones extremas en personas con problemas cardiovasculares, respiratorios. Puede producir lo que llaman el shock mancato, un choque frustrado, que produce un vértigo violento y náuseas. Tiene la posibilidad de producir convulsiones que le llaman unilaterales, que tienen que ser contrarrestadas con más descarga, una descarga mayor incluso. También puede llegar a generar lo que se llama una excitación posconvulsiva, que bueno, después del tratamiento pues sí es con una excitación fuera de lo normal. Aparte de que también puede producir quemaduras en la colocación de los electrodos. Hay peligros de hemorragia cerebral, edema, dilatación de los espacios perivasculares, fibrosis, briosis, aparte de las habituales cefaleas, náuseas y la desorientación, que son características de esta técnica. Como os decía, para darle un, digamos, un cuerpo así más científico, pues se ha desarrollado todo un protocolo en el cual se incorpora toda esta nueva tecnología. Entonces, el electroshock es un tratamiento, digamos, sobre todo de orientación biológica conductual, que consiste en inducir una convulsión que le llaman tónico-clónica generalizada, pero de forma controlada, aplicando una descarga eléctrica. En principio, en sus orígenes se aplicaba según el criterio del psiquiatra, y bueno, cada cual lo administraba las descargas según su propia experiencia. Pero lo que sí que les ha quedado bien claro es que la aplicación de la descarga lo que tiene que hacerse es por encima del umbral de la convulsión, porque lo que se considera como que produce esa mejoría es la propia agitación, ¿no? Cuando esta es una idea errónea de la que se parte, ¿no? Puesto que, como decía al principio, las personas que tienen esquizofrenia también pueden tener epilepsia y viceversa, ¿no? No son dos entidades antagónicas, sino que pueden estar juntas. Es preciso, para aplicar el electroshock, es preciso lo que se llama el consentimiento informado, que es una información que tiene que dar tanto el anestesista como el psiquiatra, y la persona tiene que autorizarlo. Y bueno, aunque dicen que es voluntario, su aplicación también puede ser a la fuerza en esas situaciones en las que se argumenta la excusa del riesgo de suicidio. Y bueno, evidentemente en estas situaciones forzosas pues hay que utilizar seguramente la contención mecánica. La aplicación se tiene que realizar en un lugar adecuado. En muchos hospitales ese espacio que se elige es el de la unidad de reanimación, que es donde suelen tener todas estas tecnologías para esos momentos críticos. aunque ellos pues no le quitan trascendencia al hecho de pasar por electroshock, ¿eh? Ellos lo frivolizan bastante en ese sentido. Antes de las sesiones, a la persona se le tiene que haber hecho toda una exploración, toda una serie de pruebas, y se le van a monitorizar todas sus constantes vitales también a través de un electroencefalograma. A esta persona, una vez le van a aplicar la descarga, la van a mantener con oxígeno conectado, y además en la sala tiene que haber lo que llaman el carro de paradas cardíacas, el desfibrilador. Y además tendrá que estar el psiquiatra, el anestesista, con su ayudante y después otro personal de enfermería y auxiliares. Y también, si fuera preciso, un cardiólogo, si la persona tiene algún problema de corazón. Se le coloca a la persona que se le va a someter a la descarga un mordedor en la boca para evitar lesiones en la lengua, y también le moviliza la mandíbula inferior. Y lo realiza por regla general a primera hora de la mañana, pues tiene que hacerlo en ayunas, ya que las convulsiones pueden provocarle el vómito. También la persona habrá tenido que hacer sus necesidades, tiene que haber defecado, miccionado, o si no lleva ni pañal, pues la descarga puede hacer que se lo haga encima, ¿no? Todo esto lo explico detalladamente para que se entienda que se toman demasiadas molestias para después decir que están seguros, como dicen, o para decir que no están trascendental, ¿no? Como os decía, a la persona se le va a administrar una anestesia general, de las que llaman de vida media corta, puesto que las sesiones de electroshock son cortas. O sea, dura poco tiempo, dura más tiempo la preparación y después el post electroshock que la propia sesión. Y antes de dar las descargas, sobre todo lo que tienen que mirar es la impedancia que tiene el cuerpo de la persona, para saber si los electroshocks están bien conectados, porque si no, pues haría un shock de estos frustrados que no produciría convulsión. La aplicación del electroshock es de 2 a 3 veces por semana, y entre 6 y 12 sesiones, que podrán resistir, o sea, podrán repetirse si el tratamiento se resiste, o también para consolidar lo que ellos llaman la terapia. Los parámetros de descarga, las máquinas que utiliza, los suelen ser entre 70 y 400 voltios, y cada vez que producen una descarga necesitan tener un registro encefalográfico que la maquinita se lo va mostrando, y ese registro tiene que tener una duración de 20 segundos. En caso de que la duración de ese registro sea inferior, hay que volver otra vez a practicar otra descarga con mayor voltaje. Eso para que veáis la precisión en cuanto a cómo se mide la descarga, ¿no? En caso de que ese periodo sea mayor, entonces hay que tener en cuenta que la siguiente sesión hay que dar un menor voltaje, ¿no? Y los intentos estos de conseguir el registro encefalográfico necesario no pueden repetirlo más de 3 veces en la misma sesión. Ellos comentan que con la descarga se produce en la persona una fase tónica de tensión, y después lo que llaman una tónica clónica, que es más bien la de la agitación que se hace interiormente. Los pies los tienen que tener descubiertos la persona, porque a través de los pies van a observar lo que es el bloque muscular. Los dedos de los pies tienen un movimiento, ¿no? Entonces, a través de ese movimiento ellos ven cómo actúa el relajante muscular, y también que la convulsión se está produciendo. Hay varias formas de aplicar electroshock, una que le llaman bilateral y otra unilateral, dependiendo de la zona del cerebro por la cual quiera hacer pasar la descarga, que eso no es una aplicación como así, sino está en base al planteamiento que se tiene sobre en qué parte del cerebro está cada función. También se puede utilizar una combinada de las dos, que le llaman bifrontal. Se considera que la unilateral causa menos deterioro cognitivo, pero que es menos efectiva. Con lo cual aquí podemos ver una relación entre deterioro cognitivo y efectividad. A mayor deterioro cognitivo, mayor efectividad, según ellos. Con lo cual también nos puede dar una idea de qué es lo que se está buscando a través de la TED, que es el deterioro cognitivo, ¿no? Y esto a veces lo basa en la creencia de que, por ejemplo, las personas dicen que las personas suelen tener una mayor actividad. O sea, las personas con diagnóstico de esquizofrenia pues pueden tener una mayor actividad cerebral y lo que tienen que hacer es reducir esa actividad cerebral. Entonces la reducen a través de la descarga, produciendo un determinado deterioro cognitivo. Evidentemente, cuando una persona pasa por la sesión, cuando se acaba pues, y se recupera, lo primero que siente es esa desorientación. Después también hay una falta de recuerdo, puede sentir los mareos, las náuseas, y tiene que pasar por una fase post que estará permanentemente en observación, durará unas horas en observación, donde se le va tomando de una manera constante las constantes vitales, de una manera periódica. Después, pasadas esas entre 2 y 4 horas, pues se le lleva a la unidad de ingreso, donde también las observaciones serán más distanciadas, ¿no? Quiero destacar que el 70% de las personas a las que se le aplican el electroshock son mujeres. No es tampoco casual. La hipótesis que tienen de funcionamiento es que se suele, cuando se aplican las descargas, lo que sucede es que se despolarizan sincrónicamente las neuronas. Y eso produce una liberación de mediadores y factores tróficos que implican la neurogénesis en el hipocampo. La neurogénesis es la generación de otras neuronas. Pero más allá de todas estas implicaciones, que pueden ser muy crípticas, no críticas, sino crípticas, desconocidas, que no sabemos muy bien lo que significan, lo que es cierto es que nadie sabe cuál es el mecanismo de acción del electroshock, ni qué es lo que sucede, ni cuál será su efecto posterior. De una manera estúpida y reduccionista, pues eso, dicen lo que antes comentaba, ¿no? Que es como reiniciar o resetear el ordenador. Ya habéis visto que hemos tenido problemas con los ordenadores, con lo cual, con el cerebro. Con la excusa de las situaciones refractarias a la medicación, se justifica la necesidad de ensayar en pacientes con electroshock y realizar todo esto tipo de estudios neuroquímicos, neurobiológicos y neuroimagen. Toda la técnica de electroshock está apoyada con toda esta tecnología, ¿no? La neuroimagen, los diagnósticos a través de la imagen tienen un papel importante porque visualizan cómo hay actividad cerebral, ¿no? Eso no significa que sea una actividad que le vaya a ayudar a la persona, le vaya a perjudicar, pero a través de esa lectura que ellos hacen, justificar. Hay otras técnicas que tienen derivadas del electroshock. Ah, sí, las personas que justifican el electroshock lo que explican es que a nadie cuestiona, por ejemplo, el desfibrilador para reanimar las paradas cardíacas. Y evidentemente, de momento creo que nadie lo cuestiona, o muy pocas personas, ¿no? Pero es que no se está cuestionando la electricidad en la recuperación muscular, pero es que el cerebro no es un músculo, ni tampoco tiene arritmias o paradas cerebrales. Si las tiene, pues vamos mal. Actualmente se están ofreciendo otras técnicas más sutiles que parten desde esa misma lógica que explica la electroshock, como la estimulación magnética transcraneal, que utiliza un equipo que crea campos magnéticos y que se coloca en diferentes zonas del cerebro, según han hecho esos estudios a través del diagnóstico de la imagen. Entonces, colocan el aparato este en el cerebro y él va emitiendo radiación. Si os acordáis, hay una cuestión que siempre nos han comentado de los móviles, de la radiación del móvil, todos esos periodos de la radiación. Y que hay estudios de ellos, pero que no los, no los hacen públicos dentro de los campos magnéticos, ¿no? Seguramente en la técnica esta pues funciona, lo que no sabemos es de qué manera. Otra de las técnicas es la estimulación cerebral profunda, que esta es una técnica un poco más compleja y que se inspira también en la antigua lobotomía, que requiere una intervención quirúrgica en la que se implantarán unos chips en zonas escogidas del cerebro como si fuese un marcapasos cerebral. Y con esto supone que van a desactivar o interrumpir conexiones neuronales que llegan a producir la depresión. Estos chips necesitan de una batería que habrá que instalarla en el cuerpo de la persona. Por lo general se pone debajo de la clavícula o en la zona del estómago, ¿no? Sí. Hay unas técnicas que yo les llamo familiares del electroshock, que la inyección letal está utilizando esa combinación también de analgésicos y relajantes musculares para cargarse a la persona. La silla eléctrica, evidentemente, con una diferencia en cuanto a la aplicación del voltaje que hace entrar la corriente por la cabeza y salir por los pies. En el electroshock es solo el cerebro el que se ve irradiado. No digo que sea lo mismo, evidentemente uno es para cargarse a la persona, para levantarla, pero otro es para cambiar. Había puesto una imagen de una elefanta que llamaba Totsi, porque esta elefanta es con la que hicieron los experimentos de la silla eléctrica, y si conoces un poquito la historia de la electricidad, pues hay un momento en que Edison, pues que descubre la corriente continua y Tesla la corriente alterna, tiene una disputa a ver cuál de las dos es la corriente que va a asumir la sociedad, ¿no? Entonces Edison se empeña en destacar que la corriente alterna mata. Y entonces, para demostrarlo, pues va poniendo animales, se los va a otra vez los animales, y les van aplicando descargas y los va matando. Entonces, hace una demostración así de una manera más amplia en la que se cargan a una elefanta que decían que había matado a varias personas de un circo, la elefanta. Resulta que su propietario, el cuidador, pues era un borracho que la maltrataba, pues la elefanta se quiso hacer justicia y bueno, pues, se lo cargó y entonces se la cargaron con la aplicación de la corriente alterna, y Edison decía, esta corriente mata. La ingenuidad de los científicos es que creen que los sistemas van a decir, ostras, sí, mata, cuidado, va a ser con cuidado. Y entonces decir, ah, mata, pues la podemos utilizar. Entonces la utilizaron. Y con esto se pasa lo mismo. Esto funciona así, pues ya lo utilizaremos. Había puesto una imagen del Dr. Frankenstein para que se viese la diferencia entre la ficción, que es una idea de utilizar también la energía para crear vida, aunque sea un monstruo, pero hay otras personas que utilizan la energía, la electricidad, bueno, no sabemos si para crear monstruos, pero sí para reducir las capacidades de las personas. Otra de las cuestiones que iba a destacar es un psiquiátrico en Alemania que se llama Hadamar, donde cuando llegaron los nazis, pues hicieron el programa H1T4, donde experimentaron con personas con diagnósticos, hicieron un exterminio de varias decenas de miles de personas para probar las cámaras de gas. Otra de las imágenes era la colonia Trinidad de Chile, donde uno de estos nazis que huyó de Alemania se fue a Chile y montó una comunidad. Entonces aquí en esta comunidad aplicaban castigos en los cuales pues, se utilizaban, entre otras cosas, en colaboración con la dictadura de Pinochet, para los disidentes políticos, ahí se aplicaba la detención. Había puesto una imagen de la naranja mecánica, en el cual pues, era el personaje que le aplicaron una serie de terapias para recordar las terapias de aversión, las terapias reparativas o de conversión, sobre todo que se aplicaban a las personas que consideraban que tenían una pulsión sexual inadecuada. Una de la lobotomía también, como formando parte de ese tipo de técnicas que se utilizan para anular personas. Y también, bueno, la imagen del electroshock y unas cuestiones como es la picana, que se ha utilizado como tortura, que también utiliza la electricidad, y algo que se está intentando introducir dentro de las instituciones policiales, como es la pistola láser. Láser, que lanza unos electrodos y deja a la persona. Lo que nunca nos van a explicar el electroshock es toda una serie de personas que han pasado por esa técnica y bueno, no han sido, o sea, no han llegado a ser lo que eran antes, y algunas de ellas se han suicidado, ¿no? Como es el caso de Ernest Hemingway, en el cual pues el electroshock fue fundamental. Había puesto unas frases de Artaud que dice: en todo psiquiatra viviente hay un sórdido y repugnante abismo que le hace ver en cada artista, en cada genio, a un enemigo. Resulta que, claro, las personas que conocemos, que han pasado por esta situación, pues tienen que ver con ese mundo. O son poetas, actrices, escritores, cineastas. Hay muchas personas anónimas que también han pasado y ya sabemos que es de ellas, ¿no? Y estas sí que la sabemos porque podemos ver su trayectoria. Después había otra frase de acto que dice: pasé por esto y no lo voy a olvidar, pero veamos, los electroshock jamás fueron una experiencia, y agonizar a la electroshock es hacer pedazos una experiencia succionada por el embriones de mayor y que el hombre no volverá a encontrar. Bueno, había puesto otra imagen que eran dos monos que se estaban comiendo el cerebro de una persona, con una frase de Cooper, que dice: hay que evitar que la locura sea recuperada por el sistema y que sea asesinada como posibilidad subversiva. Y en la frase esta decía que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hay una red por ahí internacional, Alternativa a la Psiquiatría, que dice que sin transformación de la sociedad no hay posibilidad de una psiquiatría mejor, sino de una psiquiatría opresora. Y aquí lo que quisiera hacer constar, jugando con esa ciencia ficción o ciencia aflicción, que no podemos perder la referencia de los intereses que hay detrás, a través de la farmaindustria, ni tampoco de esas empresas de tecnología que están colaborando precisamente para generar toda esta tecnología, ¿no? Es posible que en el futuro de la psiquiatría deba pasar por las neurociencias y las variantes de la neurocirugía, pues se ha convertido exclusivamente en dispensadora de fármacos. Es por esto que se puede abrir la posibilidad de que en un tiempo prudencial para la formación del personal se pueda encontrar algún derivado de electroshock en centros de cosmética, de hacer lifting o cirugía estética, en los que no solo se podrán dispensar el soma y las posibilidades de actualizar nuestros cuerpos conforme a los cánones de belleza del momento, sino que también podremos hacer que nuestros cerebros se despolaricen para adaptarse al nuevo pensamiento de moda. Ser positivas. La televisión es otra forma de radiación. Después, como conclusiones, había destacado el caso de Henry Lee Lucas, que es el, hicieron una película que es Henry, el retrato del asesino, un copiler de estos que pasaron por los Estados Unidos, por todos los medios de comunicación, en el cual había un texto que decía: Henry fue detenido e ingresado en una institución mental. Allí durante 4 años fue sometido a constantes terapias de electroshock, descargas frecuentes de electricidad durante 4 años. Eso terminó por desmoronar la personalidad de Henry. Después de esta incursión en las instituciones mentales, le llevaron a la cárcel, donde vivió lo peor. Fue violado y convivió con la peor calaña de la peor estirpe. Él entró en estas instituciones por haber matado a su madre, pero cuando salió, pues estuvo por ahí vagabundeando, recorriendo los Estados Unidos por todos lados. Y una vez que lo detienen, él empieza a declarar que es el autor de 3 asesinatos, después de 15, después de 20, y va dando detalles de estos asesinatos. Y entonces, claro, había un montón de crímenes sin resolver y la policía ve que lo está resolviendo todo. Y al final, el hombre acaba diciendo que ha cometido 600 asesinatos y los va enumerando todos. Y claro, dicen: hemos resuelto todos los crímenes, que no sabíamos era este. Y después resulta que el hombre acaba diciendo que no, que él se lo había inventado todo. Pero claro, ya le habían creado la imagen del psico-killer y había recorrido todos los países, todas las televisiones, todos los diarios, tenía dinero, nunca había tenido dinero, la gente le regalaba cosas. y entonces él quiso asumir su personalidad, su nueva personalidad de Sico Killer, hasta que se dio cuenta que lo iban a ejecutar, y entonces dijo, ostras, que yo no he hecho nada de esto. Y entonces, bueno, pues ya es demasiado tarde. Bueno, supongo que de lo que he comentado se pueden sacar muchas conclusiones, cada cual sacará las suyas, pero yo quisiera acabar sin antes recordar que de lo que sí que se puede intuir sobre el toxeo es que por lo menos afecta a una zona del cerebro que se llama hipocampo, donde se supone que esa zona está relacionada directamente con la memoria y los recuerdos. Quizás sea esa la razón por la que se considera efectiva para la esquizofrenia, pues es muy probable que la memoria y los recuerdos jueguen un papel importante en las alucinaciones. Y que eso es uno de los principales síntomas positivos sobre los que actúa la medicación y también es motivo de ingreso. Por esta misma razón, cabe pensar que por eso se recomienda para personas de tercera y cuarta edad, porque sus capacidades cognitivas ya han sufrido pérdidas naturales del proceso de la edad y puede que no les afecte de la misma medida que las personas jóvenes y especialmente a los niños y niñas, que si bien no han desarrollado completamente sus capacidades cognitivas, la aplicación del electroshock condicionaría ese desarrollo. Como os decía, he conocido a varias personas antes y después de ser familiar con el electroshock, algunas de ellas de mi propio entorno familiar. Es desde esa perspectiva desde la que parto al hacer esta charla, ¿no? Y justamente coincidió una vez que fuimos a visitar a esta familia, puesto que era una mujer que acaba de salir de la sala del electroshock de un manicomio en Santa Coloma. Realmente no se puede generalizar, casi nunca se puede generalizar, porque cuando uno dice no se puede generalizar, lo estamos generalizando. Casi nunca podemos hacerlo. Pero yo el recuerdo que tengo de esa visita es de una profunda tristeza, no solo por el espacio manicomial en el que entré, sino también porque la familia que fui a ver tenía la mirada completamente perdida, vacía, incapaz de reconocer a ninguna de las personas que estábamos allí y sin voluntad. Había que acompañarla, llevarla a todos los lados. Mi tía era una mujer viuda con hijos pequeños. Siempre la recuerdo como una mujer luchadora que de pronto, sin que nadie lo esperase, empezó a hacer cosas extrañas que generaron gran escándalo en uno de los barrios con mayor densidad de escuelas religiosas de Barcelona y por ese motivo fue ingresada en el manicomio. Mi tía nunca más volvió a ser la persona que había sido antes. Era otra distinta, mucho más ingenua, que sonreía por cualquier cosa. El tratamiento no le evitó ni nuevos ingresos ni tener que dejar de medicarse. Eso sí, parecía que estaba feliz. Sin embargo, volvió a enfermarse de lo mismo. Su metabolismo cambió y después de años de tratamiento murió esperando la hora para unas pruebas del corazón. Esto no tiene nada que ver con el electroshock, pero es curioso cómo a veces nos dejan morir ahí a la espera de unas pruebas del corazón cuando es fundamental que te puedan ver si te falla. Yo me niego a adivinar lo que puede ir bien o mal a las demás personas, pero estoy convencido de que este tipo de técnicas y tratamientos solo se basan en una cultura de la mortificación y el castigo en la que no tiene cabida la vida. Dicen que estas prácticas pueden afectar a la inteligencia, a las partes cognitivas o volitivas, y las personas que he conocido, en las personas que he conocido algo había pasado, que parecía que su aspecto crítico de sentir de la vida ya no era el mismo, porque la persona tampoco lo era. Es como si se hubiese vuelto más ingenuo. En mi opinión, esta técnica puede no solo afectar de manera importante a la identidad de la persona, de esa parte de la construcción de sí misma que se halla en los recuerdos, sino también a esas partes donde vibran nuestras ilusiones, y en especial la parte desde la que brota la crítica, el sentir del malestar de lo que a una le rodea y nos hace mover para cambiarlo. No tengo ninguna duda que la lógica de unas técnicas que han sido utilizadas una y otra vez para reprimir con dolor nuestros deseos y anular nuestra voluntad rebelde y refractaria no se deba llamar terapia, pues no hay nada terapéutico en matar la pasión, el impulso, el deseo o morir un poco antes del tiempo. Y bueno, acababa con una frase de Clifford Geertz que dice: tal vez hemos estado pidiendo demasiado de las neuronas o, si no demasiado, al menos en un momento equivocado.